Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Ya llegamos. Dios les bendiga. Buenas tardes. América y el mundo, Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más diciendo: Velad, Jesucristo vendrá. Y esa es una gran verdad, una gran realidad. Y más le vale que se preparen. Dios les bendiga. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Argentina presente. Uruguay, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, México. Pueblos de Estados Unidos de América, Dios les bendiga. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Esto es Diálogo Pastoral, llegando a todos los rincones del planeta Tierra. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha. Sí, señor, estamos llegando a Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires. Estamos en Las Pampas, Santa Rosa, eso es en Argentina, Santiago de Chile, Uruguay. Estamos en Chimbote, Ancash y Piura, en el Perú. Estamos con ustedes en Colombia. Transmitimos también a Puerto Cortés, Honduras, y también Cholutecas, Honduras, Usulután, El Salvador. Estamos en Poza Rica, Veracruz, México, Miami, Florida, 1590 AM, KBOH, voz de restauración en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, llegando a Canadá, Estados Unidos de América y toda América. Y por supuesto, nuestra emisora base aquí, Radio Luz 1050 AM, en cadena con la que ya no es chiquita, sino que crece cada día, Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Y este es el programa que en América y el mundo, todo el mundo quiere escuchar. Esto es el Diálogo Pastoral. Contentos aquí estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Revelando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Gloria a Dios. Bueno, y por aquí me he pescado al hombre de velar que anda por aquí. Bueno, ya usted sabe quién es, ¿eh? Es este señor que aparece aquí, muy fotogénico en esta foto. Nuestro hermano Luis Serna. Quiero decirle que usted puede llamar a nuestro hermano Luis, 713-779-6493, para que usted pueda, si le interesa, invitarle. Él está dispuesto a ir y estar con usted allí junto con su esposa, en su congregación, en su iglesia, cantando, ministrando y glorificando al Señor. Otra vez el número 713-779-6493. Y me dicen que ya la cantidad de lo que es Velat se va achicando cada día. Bueno, así que voy a pedirle a hermano Luis que acerque esa silla por aquí. Y aquí, como gemelitos, como hermanitos, compartimos el micrófono como el que comparte aquí un ice cream. Dios le bendiga, mi hermano Luis. Gracias, pastor, por la oportunidad que nos da de saludar a esa audiencia tan grande de lo que es Diálogo Pastoral. Y también a los hermanos y amigos que nos ven a través de la televisión. Saludes de su hermano en Cristo, Luis Serna. Bueno, por lo que he visto, hermano Luis, ha habido bastante actividades. Es increíble, hermano. Bueno, yo sé cuándo tiene actividad porque brilla por su ausencia por esta parte, pero ha estado bastante ocupado. Amén. Cuéntenos rapidito, así a vuelo de pájaro, qué es lo que está pasando con el ministerio Cristo de Poder y lo que está pasando por ahí en la ciudad de Houston. Amén. Hemos tenido verdaderamente muchas actividades en este año, y como usted decía, no, una de los cantos que más se ha solicitado es el canto Velad, y en una intervención a través de uno de los periódicos de la ciudad, wow, me pidieron, pastor, que hablara acerca del canto Velad, y pues bueno, ahí tienen el periódico. Eso casi es noticia para mí. Bueno, exacto. Pues qué bueno, mi hermano, y qué bueno también nosotros ser un granito de arena, amén, en cuanto a lo que es el impulso de este mensaje, que en verdad es el mensaje en el día de hoy, porque de algo estamos seguros, Cristo viene. Amén. Gracias, pastor, por el apoyo, y creemos no de que todo esto, lo que se está llevando a cabo, es lo que verdaderamente nosotros hacemos. Es un mensaje que hoy en este tiempo se tiene que predicar, y gracias por tomar en cuenta este canto. Yo sé que este canto está llegando a donde llega Diálogo Pastoral. Pues gracias, mi hermano Luis. Amén. Y gloria a Dios. Aquí estamos en la lucha. Quiero otra vez darle el teléfono, 713-779-6493. Si no tengo este disco aquí, no me sé el número. Todavía no me lo aprendo de memoria. Sí. 713-779-6493. Si el hermano no le contesta, bueno, pues puede dejar un mensaje. Hay gente que me ha dicho que no le gusta hablar con máquina. Bueno, en este caso van a tener que hablar con la máquina. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Dios bendiga a todos aquellos que están también aportando de una u otra forma a nuestro ministerio. Y Dios bendiga a todos los que escuchan día tras día Diálogo Pastoral. Gracias, pastor. Él lo ha prometido y se cumplirá. Bueno, esta es la realidad, y qué bueno, Dios le bendiga al hermano Luis, por aquí andaba y aquí lo pescamos, gloria a Dios. Es una realidad de todo esto. Hermanos míos, hace un rato, cuando me dirigía hacia acá, hacia nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano, estaba analizando toda esta situación de las cosas que están ocurriendo a nivel de Estados Unidos, mirando la política, cómo se mueve. Y obviamente yo no soy político, no soy político partidista, no ando haciendo promoción por ningún candidato político. Nosotros la única promoción que hacemos es a Jesucristo y al Evangelio. Pero no somos ajenos a los acontecimientos y las cosas que ocurren. Estaba mirando todo el desarrollo de los escándalos políticos a nivel del Congreso. Todos ustedes que escuchan y miran noticias saben cómo un congresista tuvo que renunciar por situación escandalosa, inmoralidad, y cómo esto pues afecta realmente. Prácticamente por ya 2 días, 3 días no se habla de otra cosa sino de esto, y me pongo yo a pensar, es increíble, estando la nación en el estado en que se encuentra, prácticamente un estado de guerra, en un estado de guerra contra el terrorismo, cuando la gente debía de estar enfocado en la defensa del país y la nación, estas cosas se dan. Otra cosa que nos llamó la atención en esta semana, en estos días, es la enorme situación de peligro en las escuelas. Vemos nosotros realmente el diablo, hermano, ensañado en contra de los niños y las criaturas inocentes. Vimos nosotros y fuimos testigos ayer la matanza que hubo en una de las escuelas de Pensilvania. Y también anteriormente ya 2 o 3 casos como esto. En el día de hoy, otro complot en otra de las escuelas fue descubierto y denunciado por los muchachos. Y se pregunta uno, ¿qué es lo que está pasando? yo tengo una respuesta para usted y la respuesta es bíblica y es parte de todo el desarrollo de las cosas en estos últimos días, hermanos míos. En verdad que el diablo anda obrando. La palabra del Señor en la Biblia nos dice que el mismo Satanás entiende y sabe que le queda poco tiempo. Y obviamente está aprovechando al máximo hacer el daño lo más que pueda. Vemos nosotros una ola de asesinato, una ola de crímenes y prácticamente lo que ocurre en el día de hoy, sabemos nosotros, va a ser opacado con peores noticias en el día de mañana. Yo decía en estos días, y prácticamente esto confirma algunas de las cosas que nosotros en este programa hemos pronunciado y hemos dicho, yo decía en estos días que la Biblia dice que al diablo, a Satanás, se le ha ido achicando el espacio. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y vemos nosotros que ha obrado y obra en personas que indudablemente están bajo influencia directa de las fuerzas de las tinieblas, por no decir quizás endemoniados directamente, gente poseída por espíritus malignos para obrar y hacer el mal de esta manera. Satanás odia al hombre. Nosotros sabemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Obviamente el diablo odia al hombre por la semejanza, la imagen moral que el hombre tiene de parte de Dios. Y la otra cosa que nosotros entendemos y sabemos es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, que el tiempo está cerca y que los hombres irán de mal en peor. Si usted escuchó el mensaje que se puso en el día de ayer, hermanos míos, prácticamente nosotros podemos analizar en este asunto de que esta nación, Estados Unidos de América, y muchas naciones del mundo entrarán de esta manera, sencillamente el diablo obrando y haciendo lo que él se le interesa, lo que a él se le da su santa y real gana, sencillamente porque donde se le da la espalda a Dios, prácticamente el hombre que le da la espalda a Dios, pues prácticamente se queda sin la protección de Dios. La misma Biblia, la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sombra del Omnipotente nos habla en este Salmo 91 de protección. Allí dice en una forma bien clara, a tu lado caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Vemos nosotros, mis hermanos, la situación dada en el día de hoy. Dios incluso al pueblo de Israel le advirtió en el Antiguo Testamento y le dijo en una forma bien clara que cuando ellos en el Antiguo Testamento, si ellos Israel se mantenía con Dios, pues prácticamente iba a tener paz en medio de las naciones. Sus mujeres no abortarían, su ganado sería multiplicado, no habría sequía, no habría absolutamente nada de esto. Pero nosotros miramos que obviamente el pueblo de Israel en este aspecto hizo caso omiso y se contaminó con sus ídolos. Lo mismo ha ocurrido y está ocurriendo con las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos. Han sacado a Dios y se han declarado enemigos públicos de Dios. En prácticas, vemos nosotros los homosexuales, la lesbiana, cómo muestran descaradamente sus actividades al público abierta. Vemos nosotros como en una forma odiosa, mujeres y hombres se han entregado al placer prohibido y han hecho de la sexualidad prácticamente un ente de entretenimiento sin pensar en el propósito por el cual Dios creó dicha práctica. Y prácticamente cuando se ha dado lo que ellos han llamado embarazos no deseados, cuando se ha dado lo que ellos han llamado la libertad reproductiva de la mujer, pues prácticamente se ha establecido el derecho al aborto. Y vemos que se ha sembrado una cultura de muerte, vemos nosotros a un personaje que está preso al día de hoy, pero que logró matar a varias personas, un famoso doctor llamado Jack Kevorkian, un médico patólogo retirado, cómo estableció máquinas para suicidio, técnica para suicidio, y prácticamente se estaba tratando de imponer la eutanasia. Y vemos nosotros que el tema de la eutanasia corre con popularidad en países europeos como si fuera un río acaudalado. Hermanos, vemos nosotros una cultura de muerte. Hemos hablado nosotros, por ejemplo, de la cultura islámica. Yo estaba mirando, no sé si les dije acá en este programa, ¿dónde fue que dije esto? Estaba mirando una entrevista que se le hizo a Osama Bin Laden, incluso antes del asunto de las torres en septiembre 11 del 2001. Un periodista norteamericano logró hacer una entrevista con Bin Laden, y donde Bin Laden le declaraba la guerra a Estados Unidos de América y al occidente. Y a mí me llamó la atención lo que este hombre dijo. Dijo, ustedes en la cultura occidental aman la vida, pero nosotros, dijo, hablando de la cultura islámica, amamos la muerte. Y cuando yo escuché hace poco esta entrevista, me puse a analizar esto. Digo yo, oye, en verdad que el hombre está diciendo una realidad. Aquel que tiene o depende del evangelio o tiene una cultura que ha venido de la Biblia, va a amar la vida. Nosotros los cristianos amamos la vida. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la vida. Somos amantes de la vida. Nosotros los evangélicos realmente somos amantes de la vida, sencillamente porque Jesucristo es el dador de la vida. De tal manera que dice, aunque esté muerto, vivirá. En aquel día, si mueres en mí, dice Jesús, yo le daré vida, le resucitaré. ¿De acuerdo? Ahora, vemos nosotros que hay una cultura de muerte. La cultura islámica es una cultura de muerte. Vemos nosotros que gente en la cultura occidental, pero no solamente vamos a hablar del islamismo. Si usted se va, por ejemplo, a la religión hindú, los que practican el hindi, la religión hindú, vemos nosotros que es una religión de muerte también, donde prácticamente el anhelo más grande para ellos, según ellos, es ellos morir y reencarnar a cosas superiores o a espíritus superiores en la cultura de ellos para llegar al nirvana. Y prácticamente vemos que hay una cultura de muerte de la misma manera. Y si usted se pone a ver muchísimas de las religiones habidas y por haber, de eso se trata. Y la influencia filosófica de esas culturas prácticamente está dada y se está dando en nuestra cultura, que obviamente ha dependido y depende, y se ha desarrollado por siglos de una variante de lo que la palabra del Señor dice. Entonces vemos que el hombre prácticamente le ha dado la espalda a estas tradiciones culturales que han venido de la Biblia, sencillamente porque se han divorciado del Dios de la Biblia. Y le voy a decir, nadie que saque a Dios de su vida, de la influencia de su mover, nadie que saque a Dios, le va a ir bien. La palabra del Señor dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Antes de abrir las líneas, yo quiero leer uno de los salmos. Este salmo varias veces, yo lo he leído, no sé si lo haya leído aquí en este programa antes, pero llega a mi mente uno de los salmos. Y en este salmo, en el salmo 50, oiga lo que Dios dice. Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado, convocadme la tierra, dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y oye lo que dice aquí. Dice, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tu sacrificio ni por tu holocausto. Y oiga lo que Dios dice. Dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque a mí es toda la bestia del bosque, los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y lo que se mueve en el campo a mí me pertenece, dice Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría. Lo que Dios está diciendo es, yo a ti, hombre de la tierra, realmente no te necesito, ni necesito las cosas tuyas. Es lo que Dios está diciendo. Ahora, oiga lo que aquí dice Dios. Sacrifica a Dios alabanza. Dice, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Y te libraré y tú me honrarás. Oiga lo que Dios dice. Dice, si tú me agradas, pagar voto al Altísimo en este aspecto significa en la cultura novotestamentaria, en nosotros rendir honor, homenaje, servicio a Dios como Dios se lo merece. Sírveme, dice Dios, y te vas a aprovechar el día de la angustia, el día que se acerque la angustia, tú me vas a invocar y yo te voy a librar. Dios prácticamente nos habla esto. Naciones como Estados Unidos de América y mucha gente que vive aquí, sencillamente se ha olvidado de Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Ha llegado la angustia. Se ponen las manos en la cabeza y no tienen a dónde ir. No tienen a quién invocar. Porque Dios es el único que libra. Y si usted se hace enemigo de Él, ¿quién podrá librarle en ese momento? Oiga bien. Dice, tú que aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablaba contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Entended ahora lo que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Oiga bien. El que se olvida de Dios no tiene en el momento de su angustia a quien lo libre. El que está con Dios, cuando venga el tiempo de la angustia, tiene quien le libra. Dios truena desde el cielo y Dios pelea por nosotros y Dios hace guerra por nosotros. Amén. Si usted está en paz y en comunión con Dios, Él es su librador y usted puede estar tranquilo y seguro, sabiendo que en cualquier momento que venga la situación, que se levante, Dios estará con usted. Esta nación está metida en un serio problema. ¿Sabe por qué? Porque se ha olvidado de Dios. Y le voy a decir que a mí me parece que esta nación se ha hecho tan odiosa. No porque Dios no perdone, Dios todavía perdona. Pero se ha hecho tan odiosa en el endurecimiento de su corazón, que su corazón, el corazón de mucha gente está tan endurecido que han pasado la línea donde ya no van a querer volver a arrepentirse al camino. Y cuando eso ocurre, juicio y destrucción es lo que viene. Vemos nosotros que los líderes de esta nación están confundidos. Los políticos de esta nación están confundidos. La gente que están estableciendo políticas en esta nación están confundidos. Vemos nosotros un sinnúmero de políticas incoherentes que en verdad cuando usted te las analiza sabe que no va a llevar a ninguna cosa buena. Planean hacer algunas cosas y quizá con toda buena intención de hacerla no les sale. Sencillamente eso ocurre cuando una nación le ha dado la espalda a Dios. El caso más dramático nosotros lo miramos en la Biblia. Yo no sé si usted se recuerda cuando Josué estaba conquistando la tierra de Canaán después de la gran victoria de Jericó, cómo Dios en una forma maravillosa y gloriosa derribó los muros de Jericó y la ciudad que parecía intomable. El pueblo de Israel, un puñado de hombres, prácticamente desarmados, cantando, adorando y dando vuelta a los muros, tomaron la ciudad. Pero hubo uno de ellos que desobedeció a Dios, trayendo un botín que no le correspondía, que Dios no lo quería, y lo escondió entre sus pertenencias. Y vemos nosotros poco tiempo después, el pueblo de Israel huyendo, después de haber tomado la gran Jericó, huyéndole al pobladito de Jai. Y vemos nosotros a Josué de rodillas, clamando a Dios, diciendo, Jehová, nos trajiste aquí para que nos maten. Porque ahora, si le huimos a este pobladito, no van a decir la gente, no son nada, no son nadie, y se unirán contra nosotros. Y Dios le dijo, lo que pasa es que me han desobedecido, han hecho lo malo y tienen de la contaminación que yo no quiero. En otras palabras, porque han desobedecido, mi protección no está más con ustedes hasta que no arreglen esa situación. Nosotros sabemos la historia, Acab fue tomado y él murió, fue quitada la culpa y el pueblo de Israel continuó en victoria. El Estados Unidos de América del día de hoy no le da ni por los tobillos al Estados Unidos de América de la Segunda Guerra Mundial. Vemos nosotros un general Patton, Eisenhower y otros de los grandes, Douglas MacArthur y otros de los grandes hombres de esta nación, que junto con el presidente Truman y antes de Truman, el presidente Eisenhower, tomaron el potestad, el dominio y condujeron a Estados Unidos en uno de los tiempos más horribles y negros de la historia, peleando en dos frentes, peleando contra el gran imperio japonés, que los japoneses no eran una papita fácil, el gran imperio japonés, y tomando también contra el gran imperio alemán, dos enormes potencias, una en el Pacífico, en Asia, y otra en Europa. Y vemos cómo Estados Unidos, al frente de los aliados, en varios años de guerra y de persistencia y sacrificio, la nación pudo sobrevivir. Y lo demás es historia, nosotros sabemos. Pero el Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial no es el Estados Unidos de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la nación se ha contaminado y se ha contaminado con el pecado. Han matado a sus propios niños, 40 millones de muertos en los propios niños, en el santuario de Moloch, en el santuario del placer, en el santuario de Astoroth, buscando el placer. La gente ha matado a sus propios hijos, descuidando y matando a sus propios ancianos en luchas tratando de poner la eutanasia, sacando en una forma odiosa y haciéndose odioso delante de Dios, permitiendo cultos extraños, permitiendo y quitando a Dios de la palestra pública, menospreciando a Dios. La nación eligiendo líderes abiertamente homosexuales, promoviendo las cosas que Dios abomina, destruyendo la familia y haciéndose abominable delante de Dios. Y la palabra del Señor no se puede dejar a un lado. Dios dice, si hace esto, yo también me olvidaré de ti. Te daré la espalda. Y por un lado saldrá contra tus enemigos y saldrá corriendo por siete caminos. Y envalentonaré a tus enemigos y pondré a gente débiles, lo pondré fuerte delante de y no podrá contra ellos. Hermanos míos, esa palabra se está cumpliendo en el día de hoy. Y lamentablemente el pueblo de Israel, para beneficio de ellos, pudieron arrepentirse en aquella ocasión. En la Segunda Guerra Mundial, la nación se fue de rodilla después de la batalla, después de la del ataque de Pearl Harbor, de los japoneses contra Pearl Harbor, se fueron de rodillas y buscaron a Dios. Pero en este tiempo ya la nación no quiere doblar rodillas y no quiere arrepentirse. Segunda de Crónicas, la palabra del Señor nos habla y dice que si el pueblo se humilla delante de Dios, Dios puede sanar la tierra y Dios puede dar la victoria. El asunto es que en el orgullo, la situación de orgullo en la cual el mundo está viviendo en el día de hoy, lo más probable es que el hombre, los políticos orgullosos, la gente no quiere volver al Dios de la Biblia. Y cuando eso ocurre, pues destrucción se aproxima. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Solamente nos resta, hermano mío, agarrando del Señor, y esperar la venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto irá de mal en peor. Cosas mejorarán, otras cosas empeorarán. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene que cumplirse. Y ya no es asunto de salvar al mundo, es salvarnos del mundo en medio del mundo perverso, esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 713-991-5760, las líneas ya están abiertas. Llámenos y vamos nosotros a dialogar. Comienzan las llamadas. Dios les bendiga. Buenas tardes. Bendiciones, hermano. Adelante. En cuanto al Dios que aparece en el papel moneda del billete americano, el Dios que mencionan ahí, que en Dios confiamos. Parece que eso es Baal, hermano. Le voy a decir por qué. En el dólar americano, usted nota que en la parte de atrás dice, hay una pirámide con un ojo. Y la pirámide tiene tres caras, 13 escalones, y tiene diferentes etapas, y lo que se llama arriba el ojo de Dios, es un símbolo masónico. Dice en latín, Annus Septis Novoordum Seclorum, dice, estableceremos en nombre de este el nuevo orden secular, es lo que dice en español, traduciendo del latín. Luego está el águila con una cinta que dice, en el pico, que dice, E pluribus unum, en latín, que traducido al español dice, de todos los pueblos haremos uno solo. Prácticamente ahí lo que se está proclamando es un nuevo orden, el nuevo gobierno mundial. Y eso lo diseñaron los masones en el año de 1778, 2 años después de la ganada la Revolución Norteamericana. Con eso decimos todo. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, la pregunta que tengo es, ando un poco enferma de la gripa, y ayer comí camarones. Eso no tiene nada que ver con gripe. No, pero luego me tomé una Advil y me salieron muchas ronchas en la cara. A lo mejor los camarones le dio alergia, tiene que checarse con su médico, eso es alergia. Le salió roncha, después el pescado, los mariscos dan alergia, ¿ok? Dan alergia. Y a veces también medicina dan alergia. Hay que checar si fue la medicina o fue lo marisco. Lo más probable es que sea el marisco. ¿Ok? Dios le bendiga. No le puedo dar remedio, lamentablemente. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Desde León. Amén. Tengo una pregunta porque, hermano, es una curiosidad y una pregunta al mismo tiempo. ¿En qué se lo puede relacionar a nosotros, hermano, cuando lo muramos, que nos quemen? Bueno, la Biblia, si a usted lo quema después que se muere, ¿qué culpa va a tener usted si alguien toma esa decisión por usted? Pero, bíblicamente, los cuerpos no se queman, los cuerpos se entierran. ¿Okay? Eso de quemar la gente, eso viene de la cultura de la India, del Medio Oriente, de por allá, y eso tiene connotaciones ocultistas. Ok. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ...713-991-5760. Las líneas están ahorita todas abiertas. Síganos llamando. Esa es la trompeta que dice Cristo Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano Ervin de León. Tenía una pregunta y la voy a escuchar por la radio. De el grupo de Amis, donde sucedió la masacre, estaba escuchando la noticia que son cristianos. ¿Cómo ellos viven o cómo Eso es un grupo que prácticamente ellos quieren vivir el tipo de vida colonial, como así como cuando se vivía en 1800. Ellos han desechado todo lo que es moderno. Ellos andan en carruaje, así tirado por caballo. Ellos fabrican su propia ropa, su propio vestido. La comida que ellos comen las cosechan ellos mismos. No compran en supermercado, no tienen teléfono, no tienen luz, no tienen agua. No, ellos viven a la antigua, prácticamente separados de todo lo que es mundo. Entonces, ese es el tipo de creencias que ellos tienen. Y son gente profundamente religiosa y tienen una doctrina, más o menos se parecen a la doctrina de los antiguos cuáqueros en el tiempo cuando vinieron los peregrinos aquí a Estados Unidos. Okay. Okay. Okay, hermano, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo quiero hacerle 2 preguntas. A ver. ¿Qué es un caballo overo? ¿Un caballo qué? Overo. ¿Caballo overo? Yo no sé, hermana. Yo no conozco lo que es un caballo overo, no sé. Es que viene en la Biblia eso de overo y yo quería saber eso. La Biblia dice caballo bermejo, no overo, hermana. Hello. Oh, sí, anoche estuvimos leyendo. Escuche, Caballo Bermejo, lo que yo he leído. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, Dios me la bendiga. No Caballo Vero. Señor, no dejes perder tu corona. Velan, él ya no tardará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Aquellos que le traspasaron, los que se burlaron. Llamada por aquí, no había nadie. Ok. Línea libre, síganos llamando. 713-991-5760. Dios le bendiga. Hermano. Ajá. Dios me le bendiga. Mire, estoy haciendo una pregunta porque me quedó una inquietud. Ajá. Pero una pregunta que hizo un hermano que habló ahí a su... Bueno, vaya al punto, no perdamos sobre el tiempo. Que dijo que qué relación hay entre uno, Dios y uno. O sea, uno siendo cristiano y toma la decisión... No entiendo la pregunta. Que lo quemen. No entiendo la pregunta. O sea, ¿en qué vaya... Bueno, si a usted se lo come un tiburón, usted no le dijo que el tiburón se lo comiera, es lo que le quise decir. Ahora, si usted dice y deja en su testamento, quiero que me queme, usted está saliéndose de la cultura bíblica. Ajá. Ok. ¿Pero pierde la salvación uno? Hermano, si usted se lo come un tiburón, ¿pierde la salvación? No. Y si usted es cristiano y después que se muere, su mujer que no sirve al Señor lo quema, ¿pierde la salvación? No. Bueno, ya usted se contestó usted mismo. Llamada, ya le dije, ya una cosa es... El que yo decida tomar hacer ciertas cosas, saliéndome de lo que la Biblia dice. Y otra cosa es que alguien, sin yo saberlo, tome decisión por mí. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermano. Ajá. Mi hermano, yo soy una anciana de 73 años, hermano. Y hermano, yo no puedo diezmar. ¿Qué es malo que yo no pueda diezmar? Hermana, si no tiene dinero, ¿qué va a diezmar, hermana? Porque el pastor nos está pidiendo... Hermana, el pastor puede decir, hermano, diezmen, pero si usted es anciana y no tiene entrada... Ninguna. Entonces, ¿de qué va a diezmar? ¿Entiendes? A menos que vaya a saltar un banco por ahí para diezmar. Pues nada de malo. Escuche lo que le estoy diciendo. Sí. Si usted no tiene dinero y no tiene entrada, ¿va a ir a saltar un banco para entonces diezmar? No, ninguna. Pues de ninguna manera. Entonces, usted no puede diezmar porque no tiene. Si usted pierde, si yo pierdo el trabajo y duro 5 semanas sin trabajar y no me entran ni 5 centavos, ¿de qué voy a diezmar? Mire, otra cosa, hermano. Nos pide un dólar diario, Ana. Hermana, la Biblia es clara y nos habla a nosotros. La Biblia dice en Corintios que debemos de ofrendar conforme Dios nos haya prosperado. No hay cuota para la ofrenda, número uno. Y número dos, la cuota del diezmo es la décima parte, pero solamente si usted tiene entrada. ¿Ok? Ajá. Ya le contesté. Sí, hermano, gracias. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, buenas tardes. Quiero escuchar la respuesta por la radio luego. Quería salir de duda. Si yo soy salva, mi papá ya era pastor, él murió y ya pues, yo estoy segura que está con el Señor. Cuando yo muera y soy salva, ¿lo voy a ver a mi papá en el cielo? Claro que sí lo va a ver. Obviamente lo va a ver y lo va a conocer, hermana. Porque si nosotros podremos conocer a Jesucristo y conocer a los apóstoles y conocer a aquellas gente que famosos de en Cristo que murió, también lo vamos a conocer. Cuando la Biblia dice que no va a haber memoria, es de las cosas malas. Dice que no va a haber memoria de las cosas malas que nosotros hemos vivido. Ajá. Pero memorias, recuerdos sí vamos a tener en cuanto a conocer a la gente. Ok, ¿y hay en alguna cita bíblica que usted me puede indicar dónde la puedo...? Bueno, cheque ese libro de Romanos y esa será su tarea. Ok, ok. Bueno. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Cuando menos pensé. O sea, que ojo no vio, ni ha subido a la mente del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Eso no significa que va a haber amnesia, porque cada uno de nosotros tiene una historia. Parte de yo ser quien yo soy es la historia de yo saber. Si no tengo recuerdo ni memoria, me despertaré en el cielo sin saber quién yo soy. como que no tiene sentido, ¿verdad? 713-991-5760. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, la religión de la que usted estaba nombrando ahorita, amazonas, ¿qué es lo que practican? Bueno, hermana, en primer lugar, eso no es cristiano. ¿Y para qué le interesa a usted saber lo que practican? Para confundirse, ¿verdad? Mejor no saber, pero sí le voy a decir. La masonería es una religión, en verdad. Practica el esoterismo y a través de símbolos y mucha simbología. Supuestamente ellos están edificando su propio desarrollo espiritual. Practican cosas que son ocultistas y están muy relacionados con cosas que sean denominadas satánicas. Con eso le digo todo. Pero, llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Es que yo le estaba hablando a la hermana porque se me... Dios le bendiga. Adelante, adelante y esté en el aire. Una pregunta en hold de una denominación y ahorita ya se me acaba de olvidar. No es adventista, es presbiteriana. A ver, yo no entiendo. ¿Cuál es la pregunta? Es que yo tengo una familia en Colombia y ellos me llamaron y me dijeron que ahora van a comenzar a ir a una iglesia presbiteriana. Bueno, la iglesia presbiteriana, oiga bien, es la iglesia que fundó Juan Calvino, John Calvin, que fue uno de los reformadores en el tiempo de Lutero y esa gente, John Calvin. Calvino vivió y fue uno de los reformadores. Es una iglesia que enseña la total depravación del hombre, que el hombre necesita salvarse, y enseña la soberanía de Dios. Pero una de las cosas que enseña la iglesia presbiteriana es que la salvación no se pierde jamás y que la gente predestinada desde la eternidad para salvación. Que como ellos lo enseñan, yo no lo creo así. En el día de hoy, la denominación presbiteriana está muy influenciada no son todos. Hay iglesias presbiterianas que son muy cristianos, hay algunos. Pero aquí en Estados Unidos son muy liberales. Son gente que ahorita están discutiendo si aceptan los homosexuales como ministros, si aceptan el aborto, si no lo aceptan. Eso se está discutiendo en la iglesia presbiteriana al día de hoy aquí en los Estados Unidos de América. Y prácticamente aquí, la iglesia presbiteriana de aquí que yo conozco es muy liberal. Y yo no le recomendaría a una gente que entrara, no porque sean presbiterianos, sino a una iglesia muy liberal, porque prácticamente se diluye. Otra de las cosas es que ellos no creen, como nosotros creemos, en el milenio, no creen en el arrebatamiento de la iglesia como nosotros creemos. Y probablemente su gente pues va a tener quizá problemas en ese orden. Yo le recomendaría que se buscara una iglesia que creyera la Biblia como nosotros la creemos. Sí, hermano pastor, yo los llevé a una de asambleas de Dios y todas en Colombia, pero ahora se cambiaron de dirección. Bueno, ese es el problema, que a veces la gente se mete a cualquier iglesia que le quede más cerca. Porque la vieron bonita. Bueno, pero hay que ver lo que prediquen. Y no estoy diciendo que los presbiterianos de Colombia, para que no me vayan a malentender, sean malos cristianos. Yo la experiencia con los presbiterianos que yo he tenido aquí en Estados Unidos, y son una iglesia muy liberal. Amén. Okay. Aquí en Estados Unidos hay iglesias presbiterianas independientes que no son del movimiento americano, que son muy formales y muy cristianos. Claro. Pero hay que checar eso, ¿ok? Sí, por eso me gusta saber la doctrina en sí, no criticar, sino saber exacto. Si usted ya sabe, tome la decisión. Bueno. Dios me lo bendiga. Mucho. Amén. Pero en cualquier iglesia presbiteriana que vaya, le van a decir que la salvación no se pierde. Eso sí le van a decir, ¿ok? Bueno. Dios le bendiga. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, así como está la situación ahorita en el mundo, tal parece, así como estaba diciendo usted, que no hay solución para los Estados Unidos. El corazón del hombre se está endureciendo mucho más cada día. Ya no, es muy difícil de que pueda haber un avivamiento como muchos esperan. El asunto es que la palabra avivamiento no es, hermano, llenar a un estadio, llenar el Compact Center o llenar el estadio de los Texans o llenar el M&A Park de gente o hacer marchas en las calles como nosotros muchas veces hicimos. Eso no necesariamente es avivamiento. Avivamiento es cuando la gente va de rodilla, llora su pecado, se convierte y deja sus malos caminos. Entonces podemos decir que hay avivamiento. Amén. Y eso en Estados Unidos no lo ha habido. Hay movimiento de gente, pero no hay avivamiento. Y no hay santificación. Exactamente. Cuando hay avivamiento, la gente... Le voy a decir esto. En el libro de Isaías, por ejemplo, se habla bien claro en el libro de Isaías, donde dice... restituye al agraviado. En otra palabra, el que se arrepiente, restituye, se arrepiente, se aparta del mal camino. Y luego dice Dios, venid luego y estemos a cuenta. Amén. Y ahí es donde dice, si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Dice, ¿de qué le vale al hombre que se doble como el junco, si luego en el día anda haciendo barbaridades y medias? Amén. Mintiendo, malos negocios, engañando. ¿De qué sirve la religión en ese aspecto? Y esto es lo que pasa. El espíritu, entre comillas, de la iglesia de la Odisea, el movimiento la Odisea, lo que se mueve en la Odisea, es lo que está en Estados Unidos de América y en muchos países. Muchas partes de la iglesia se está dejando guiar por ese mismo espíritu aquí en Houston, pastor. Entonces dicen, estamos en avivamiento porque hay mucha gente. Pero ¿cómo esa gente está viviendo? Donde hay avivamiento, hay lágrimas, hay llanto, hay arrepentimiento, hay santificación, hay consagración y sobre todo hay conversión, hay proclamación del evangelio y la gente deja de pecar. Amén, pastor. ¿Okay? Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. La iglesia sabatista... Hermanos, todos son cristianos. La iglesia sabatista ha puesto guardar el sábado casi al lado de Cristo y es malo. ¿Por qué? Porque guardar un día no puede ser redentor juntamente con Cristo. El sabatista dice que el que no guarda el sábado se pierde. Y yo le digo, si usted tiene a Cristo en su corazón y ha sido lavado con la sangre de Cristo, aunque no guarde el sábado, se salva. Entonces ahí hay un problema. La iglesia sabatista enseña el sueño del alma. Ellos dicen que la gente que se muere sencillamente está dormido para ser despertado. La Biblia enseña que si usted se muere, está presente automáticamente en el paraíso, en el cielo. Un montón de cosas que ellos enseñan no está de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Ok? Oh, ok, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Aparecerá a todos aquellos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, quisiera que hablara un poquito de lo que es esta secta de los anabatistas, porque... Bueno, espéreme tantito. Los anabaptistas son los precursores le voy a decir, antes, para que nos entendamos, antes después del tiempo de la Reforma, por ejemplo, nosotros miramos que la gente, en el caso de Calvino y otros, se discutía si se aceptaba el bautismo católico. En otras palabras, si la gente que estaba bautizado en el catolicismo estaba bautizado. De ahí es donde los anabaptistas se levantaron y dijeron, no, todo aquel que no haya nacido de nuevo, no haya recibido a Jesucristo, no es válido el bautismo. Comenzaron a rebautizar a la gente, que es lo que nosotros hacemos en el día de hoy. En este caso, nosotros los evangélicos somos anabaptistas, porque todo el que viene de la iglesia católica lo bautizamos otra vez. Y la segunda cosa que los anabaptistas hicieron es aplicar bíblicamente lo que se llama el bautismo por inmersión, porque la palabra bautismo viene del griego batizo, que significa sumergir. Y eso de rociarle agua por la cabeza a la gente, dijeron, no, no están bautizados porque hay que ser plantados juntamente con Cristo debajo de las aguas. Entonces eso fue lo que ocurrió con el movimiento anabaptista y de ahí surgió obviamente el desarrollo del movimiento bautista y la influencia que este movimiento ha tenido en toda la iglesia evangélica hasta el día de hoy. ¿Ok? Quiere decir que no es mala la doctrina. Bueno, yo le estoy diciendo la historia. Ahora, yo no sé a qué usted se refiere cuando habla de doctrina. Estoy diciendo la historia de dónde viene esto. Y en un sentido, la iglesia evangélica, pentecostal, evangélica, aplica el anabaptismo. Ahora. Right. ¿Ok? Dios right. le bendiga a usted. Llamada por aquí. Sí, hermano, Dios le bendiga. Un consejo, hermano. Tengo un niño de 5 años que está en kinder. No es exagerado que yo hable con la maestra. Ya vi que este mes empiezan a hacer muchos trabajos que de calabacitas. No, hermana, usted tiene todo el derecho de usted decirle, ¿sabes qué? Mira, por asuntos religiosos, así en calma, calmado, por asuntos religiosos, por asuntos de mi fe, yo no quiero que mi niño se envuelva en nada de lo que sea festival de otoño, nada que sea que tenga que ver con Halloween, nada que tenga que ver con calabazas, brujas y fantasmas, por asuntos de religión. Y decírselo claramente y hacérselo ver, y si es posible, escribir una cartita oficialmente. En mi página de internet, vaya, y ahí está lo que la ley dice, que usted tiene derecho en las escuelas a prohibir que su hijo participe de cualquier actividad que atente contra su religión. Está la ley del PRA y la primera enmienda de la Constitución. Y usted puede incluso bajar de la internet este artículo que yo traduje del doctor Jay Sekulov, que es de uno de los abogados más prominentes aquí en los Estados Unidos cristianos. Y él habla de los derechos que usted como padre tiene. Usted puede hacer valer su derecho, escribirle una cartita, hablar y decirle que usted por la ley la ampara, usted no quiere que su hijo participe. Y por ley ellos no pueden obligar a su hijo a participar. Pueden hacer dos cosas, o poner a su hijo a hacer otra actividad que no sea esa, o permitir que su hijo salga de clase y esté en la oficina o esté en otro sitio haciendo otra actividad cuando los otros hagan su actividad de brujería. Ok, hermano, se lo agradezco muchísimo. Ok, vaya a dialogopastoral.com y cheque. Allí hay una escuelita que está ahí, aplánele ahí y ahí está el reportaje. Ok, okay, hermano. Muchas Dios gracias. Le bendiga. Amén. Mira, bien aventurados los que le sirvieron, serán coronados. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Se habla la hermana Milker. ¿Aló? Dios le bendiga, hermano. Sí, hermano, que no le escuchaba Hermano, le hablaba para hacerle una pregunta. ¿Qué sabe usted de algo que escuché yo ayer en el radio, de que unos científicos estaban queriendo experimentar el fondo de la Tierra y que cuando estaban haciendo el experimento... Bueno, ya eso es viejo, hermano. Eso es, eso es viejísimo, hermano, que oyeron gritos y que sé yo qué, y alaridos y cosas. Te voy a decir algo. Debajo de la Tierra tiene que haber ruido. El centro de la Tierra, en el mero centro, que no está tampoco tan cerca, pero el centro de la Tierra es líquido. Y hay enorme presión, prácticamente hay una fusión nuclear dentro de la Tierra. Hay 300 kilómetros de hierro fundido en el centro de la Tierra que produce los campos magnéticos de la Tierra para la gravitación universal. Obviamente eso tiene que hacer ruido. Sí. Así que yo eso lo he escuchado hace muchísimo tiempo. Y eso para mí ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ok. Ok, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí. Es lo mismo que en el universo. Hay lo que se llama radiotelescopio. Los radiotelescopios lanzan ondas de radio que se reflejan en los planetas, en los astros. Y luego las recibe. Si usted te escucharía las transmisiones de los radiotelescopios, pues prácticamente hay un montón de ruido en el espacio también. Obviamente el espacio está vivo, los planetas se mueven, hay ruido donde quiera que hay vida, hay ruido. Así que la Tierra está viva en el sentido de que tiene todas sus fuerzas naturales, tiene que haber ruido, donde quiera hay ruido. Se acerca cerca de un río, va a haber ruido. Acerca debajo de un árbol va a haber ruido. Donde hay viento hay ruido. Donde hay agua hay ruido. Y también debajo de la Tierra tiene que haber ruido. Porque la Tierra está viva. Con la gravitación y las grandes presiones. Bueno, pero es solamente mi opinión. Ya tengo que irme, se me fue la hora, ya sí es verdad, no hay tiempo para más, 7:13, no, ¿qué 7:13? No vamos a contestar más llamadas. Bueno, sí, se puede llamar durante toda la tarde y le van a atender allí. Durante toda la tarde usted puede llamar.